En condena de alboroto, de amenaza y chantaje nucleares de Estados Unidos contra Norcorea, la Asociación General de Coreanos en China, la de Economistas Coreanos en China y las sucursales en Liaoning y Songnam de la Primera publicaron en fechas recientes declaración o charla. Por otra parte, Cha Sang-bo, vicepresidente de la Asociación General de Coreanos en China, dio declaraciones hace poco a la prensa en demanda de la retirada inmediata de las tropas agresoras yanquis del sur de Corea.